Bueno, estamos en contacto telefónico, como anunciábamos, con el integrante de la Dirección del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Federico Preve, a quien le agradecemos estos minutos. Preve, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, queriendo conocer un poco la raíz de este paro que están realizando de 24 horas a nivel nacional desde el Sindicato Médico y la Federación Médica del Interior. Vienen desde hace ya un tiempo, ¿no? En negociaciones, con algunas medidas de lucha también, pero en este caso supongo que estará dentro de ese marco. Bien, sí, estamos en plenas negociaciones del Consejo de Salarios de la Salud del sector privado. Tenemos un convenio que venció hace ya más de 115, 120 días y bueno, y no ha habido avances en las negociaciones, y la propuesta que está arriba de la mesa es una propuesta de alguna forma que asegura en un convenio de 2 años pérdida salarial para los trabajadores de la salud, que también de alguna forma detiene un proceso de reforma de trabajo médico donde concentra el empleo que veníamos avanzando, se intenta abatir el multiempleo, se tiene mayor disponibilidad de los médicos para los usuarios en las instituciones y se mejora las condiciones de trabajo y de salario médico. La propuesta es congelar esa reforma. También se estarían perdiendo, según esta propuesta, cursos de formación, un pago variable asociado a cursos de formación profesional. También se intenta por parte del sector empresarial aumentar el número de usuarios por hora en policlínica, por lo tanto perder, tener menos tiempo por usuario en las policlínicas, lo que obviamente que sería peor calidad de atención. Se pasa de 4 a 5 pacientes por hora, esto es la propuesta de las empresas. Esa es la propuesta del sector empresarial. Además la temática de género no se nos ha permitido incorporar en la discusión de la negociación. Doctor Preve, ¿qué sería incorporar la temática de género brevemente, por lo menos para tener una idea? Bien, hay dos o tres elementos centrales. Uno es la extensión de la licencia maternal de los 3 a los 6 meses, como ya lo tienen las trabajadoras no médicas de la salud privada. Y otro elemento es que se cumpla con la ley de violencia basada en género, donde haya lugares en las mutualistas para que las colegas puedan denunciar este tipo de situación. Todo esto, que hablábamos de pérdida de condiciones de trabajo, de pérdida de salario y en definitiva de pérdida de calidad de atención, nos parece totalmente ilógico, resulta ilógico este tipo de planteos en plena pandemia, cuando precisamos el sistema de salud sólido para combatir la pandemia. No hemos logrado avances significativos y en este contexto los médicos resolvimos un paro nacional en la salud privada, en el entendido de que estamos con esta medida defendiendo el propio sistema de salud y a los trabajadores de la salud que tan necesarios somos en este contexto de pandemia, cuando además los casos vienen subiendo, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades del Ministerio de Trabajo en la negociación? ¿Ustedes creen que están escuchando el planteo de las empresas o el de los trabajadores en este caso? Digo, porque si no se resuelve por acuerdo, a veces se termina resolviendo por votación. Bien, no, las autoridades, si bien la propuesta del Ejecutivo es de pérdida salarial, con respecto a los otros puntos han mostrado voluntad de negociación, pero la verdad que la posición del sector empresarial ha sido muy dura y de poco diálogo y de poco avance, digamos, en las negociaciones, y bueno, no se ha logrado un avance significativo, pero la posición por parte del Ministerio de Trabajo ha sido de apertura en negociación. Veremos si hay una disposición diferente de las mutualistas, tanto de Montevideo del Interior, como para poder avanzar. Y bueno, esperemos poder llegar a a un acuerdo a la brevedad, y bueno, y si no, nosotros tenemos asamblea mañana jueves a la noche. ¿Qué panorama de números vislumbran ustedes que tienen los patrones, es decir, los dueños de las mutualistas en esta en este panorama actual con la pandemia? Ellos pueden aducir que han tenido más gastos, menos menos ingresos por las condiciones especiales, o es al revés. ¿Ustedes qué panorama para reclamar ven en ese sentido? Acá hay dos elementos importantes. Uno, en el convenio se le estaría asegurando a las mutualistas durante un año los usuarios FONASA, el padrón de usuarios de FONASA, por lo tanto no perderían afiliados en lo que sería el primer año del convenio, por lo tanto que ellos podrían además, en el segundo elemento, que en esta pandemia, debido a la baja demanda que ha habido de policlínicas y a la baja demanda que ha habido de actividad quirúrgica, las mutualistas han ahorrado. Claro. Entonces, en este contexto que nosotros solicitamos que parte de una recuperación salarial de salario que se va a perder en el curso de los dos años, parte de esa recuperación sea financiado por el sector empresarial. Cosa que por ahora no estaría sucediendo, pero bueno, nosotros solicitamos que las empresas que han podido ahorrar en este contexto también en el convenio pongan un poco de voluntad y de financiamiento para que los trabajadores no pierdan salario. ¿Y pueden aducir, por ejemplo, que han tenido un gasto significativo en cuanto a los implementos necesarios para todo el personal médico y no médico que hay que usar ahora por la pandemia, por ejemplo? No, han tenido un gasto en equipos y en reestructura y demás, pero el ahorro que la baja demanda de algunas actividades les ha dado es mucho mayor que el gasto que haya tenido en otras áreas. Bien, Breve, ¿cómo es la agenda de ahora en más? ¿Cuándo tienen reuniones justamente de negociación en este tema? Estamos en diálogos permanentes con el Ejecutivo. Mañana tenemos Consejo de Salarios y mañana de noche tenemos Asamblea General del Sindicato. Un apunte más. ¿En qué ha variado para ustedes respecto a las condiciones de trabajo esto de que se ha intensificado la atención telefónica, tanto de medicina general como de especialidades? Breve, ¿cómo lo evalúan ustedes? Bien, bueno, ha sido una nueva realidad que nos ha abordado, obviamente, como a todos en este año, en diferentes aspectos. De alguna forma, es un paso a solucionar lo del contacto físico y cierta necesidad que no existe en algunos pacientes del traslado hacia la consulta. En otros es muy necesaria la presencia del paciente para poder verlo y hacer un diagnóstico clínico y un abordaje clínico razonable. Pero bueno, esta realidad también está arriba de la mesa. Se intenta abrir una comisión que tenga que ver con cómo regulamos la telemedicina en este contexto, para qué sirve, para qué no sirve, qué es la telemedicina, qué no es telemedicina. Todo esto también está en discusión, pero obviamente que no en discusión ahora, sino la apertura de una comisión para intentar regular esto por el beneficio de los pacientes, ¿no? Porque una consulta telefónica, como hemos intentado solucionar en el último tramo de este tiempo, no necesariamente se ajusta a una práctica clínica muy adecuada en algunos casos. Claro, y con respecto a la disminución de estudios que genera preocupación en gente que tiene pendiente esos estudios para procesos de seguimiento de enfermedades, ¿el sindicato médico qué postura tiene? ¿Entienden que corresponde postergar lo más posible o habría que manejarlo distinto a como actualmente se está haciendo? No, actualmente con todas las medidas de protección personal y las medidas que se han utilizado de distanciamiento dentro de las estructuras hospitalarias y sanatoriales, la mayoría de los estudios puede realizarse. En este sentido, hemos vuelto a funcionar con cierta normalidad en muchas áreas. Obviamente que bueno, sigue habiendo personas, particularmente los adultos mayores de 65 años, que son más frágiles, pero o sea, que son más frágiles en el contexto de por la infección del coronavirus, ¿no? Uh-huh. Igualmente se ha vuelto a funcionar con cierta normalidad y en ese sentido nosotros abogamos por que se cumplan con todas las medidas de distanciamiento físico, del uso de tapabocas, del lavado de manos, de utilizar un alcohol en gel, de no compartir ni utensilios para comer, ni para tomar, ni mate. Pero hay que abordar también todo lo que son las enfermedades crónicas, el seguimiento de las enfermedades crónicas y la prevención de las enfermedades más frecuentes en la población. No podemos descuidar esa otra parte de la salud de la gente. Muy bien, doctor Preve, le agradecemos mucho estos minutos, estaremos atentos a la agenda de mañana y el viernes quizá estemos molestando de vuelta a alguno de los integrantes de la dirección del sindicato médico para conocer los avances o las situaciones que se vivieron en la jornada de mañana. Bueno, muchas gracias por el contacto, un saludo a toda la audiencia y a ustedes por ahí. Hasta luego. Hasta luego.